En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva semana, 31 de julio de 2023. Mañana ya arrancamos nuevo mes, 1 de agosto. Enhorabuena a los que ya estáis oficialmente de vacaciones y a los que os quedan unos días esta semana. Pues nada, eso pasa rapidísimo, igual que las vacaciones, así que hay que disfrutarlas. Muy buenas tardes desde Teleelch en Radio Marca en este lunes 31 de julio, ya lo hemos dicho, también desde Teleelch para los que nos veis en la pantalla o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es. Empieza la quinta semana de pretemporada y penúltima para el Elche Club de Fútbol, que espera anunciar en las próximas horas la contratación del lateral derecho Mario Gaspar, noveldense de 32 años, que pasó la mayoría de su carrera deportiva exitosa en el Villarreal. Estuvo allí 11 temporadas, ha disputado más de 375 partidos en el fútbol profesional, más de 50 en competición europea. La pasada campaña estuvo en el Watford, donde jugó 31 partidos, ahora ha finalizado contrato y ha dicho sí a la oferta del Elche, una temporada más otra, cumpliendo objetivos como disputar 25 partidos, aunque todavía no es oficial. Le podría seguir el centrocampista Cristian Salvador de la Sociedad Deportiva Huesca, el Huesca que tiene que aligerar plantilla por el tope salarial. El jugador de 28 años que ha jugado en las dos últimas temporadas 49 partidos en el Huesca. Antes jugó en segunda división 3 temporadas en el Sporting de Gijón. Vendría a cubrir ese hueco que dejaron Mascarell y Gumbau, centrocampista de corte defensivo de músculo, que también podría actuar de central. A la espera también de que el Valencia pueda dejar salir a Fran Pérez. Vamos a ver si las piezas van combinando y el Elche, más temprano que tarde, es capaz de presentar un equipo competitivo en el inicio de la liga, que será ya la semana que viene, el día 12, en plenas fiestas, un día antes de la Nit del Alba. El sábado 12 de agosto el Elche se enfrenta y se estrena en segunda división ante el Racing de Ferrol, pero antes jugará esta semana 2 amistosos. El miércoles en el Pinatar Arena contra el Alcorcón, rival que tendrá en segunda división, recién ascendido. Y el domingo el Festa d'Elx contra el Parma Italiano, partido que retransmitiremos como siempre en esta casa, los Festa d'Elx. Aperitivo, preámbulo ya del arranque de liga 6 días después. Un Elche que ganó su tercer amistoso de la pretemporada ante el Tenerife, otro rival directo en segunda división. Venció 1-0 con gol de Nico Fernández en el minuto 22 de la primera parte, en una primera mitad donde el Elche fue netamente superior. En la segunda fue el Tenerife el que tuvo las mejores opciones para empatar. Hasta ahora todos los partidos se han resuelto con el mismo resultado, 1-0, las victorias frente al Rotherham inglés y contra el Tenerife, y la derrota por idéntico resultado contra el Cartagena. Pablo López en la recta final del programa nos repasará cómo está el mercado de fichajes. Hablaremos también de otros deportes y deportistas. Todo ello aquí en la sintonía del deporte. Muy buenas tardes. Somos atracción. Somos impulso. Somos energía.

pero cuando jugadores importantes pues no tienen el ritmo, y Lucas Boyé, que se decidió evitar el quirófano con un tratamiento conservador, pues arrancó francamente mal. El mejor Lucas Boyé no llegó hasta enero-febrero. Acabó bien la temporada, pero la empezó francamente mal porque venía renqueante, y Lucas Boyé es un futbolista que necesita mucho de su físico, porque es un jugador muy fuerte, que cuerpea y que además necesita tener esa condición aeróbica para resistir con el... con la naturaleza de su morfología y de sus músculos, aguantar bien. En esta ocasión, sin embargo, en esta temporada, en esta pretemporada, Lucas Boyé está haciendo una muy buena pretemporada, como el resto, y sería una pena no poder contar con un Lucas Boyé afinado ya a partir del 12 de agosto. Ojo, igual el 12 de agosto cuenta con él. Y el 19 en Eibar también. Pero ya sabemos todos lo que pasó el último día del mercado, el año pasado. Que uno de los dos mejores jugadores del Elche, Mojica, se marchó al Villarreal, porque el Villarreal pagó su cláusula de rescisión. Claro, aquí si pagas su cláusula de rescisión, en el caso de Lucas Boyé, pues chitón, no hay nada que decir. Pero nadie va a pagar los 15 millones de euros de Lucas Boyé, que probablemente para Primera División los vale. Y no solo por los goles, sino por el trabajo que te puede hacer. Pero, evidentemente, el descender a Segunda ha bajado, ha mermado su caché, y por tanto, mucho me temo que el Elche ya está negociando y podría, desde mi punto de vista, deportivamente hablando, mal venderlo por 6 o 7 u 8 millones de euros. Ya sé que económicamente, si costó 2,5, se le ha sacado un rendimiento y se vende por 7 o 8, no es un mal negocio. Pero teniendo en cuenta que este año no es el que más exigido vas a estar económicamente, más bien todo lo contrario, en el que mejor vas a estar económicamente por la ayuda del descenso, y en el que estás obligado sí o sí a luchar por el ascenso, prescindir de Lucas Boyé, yo solo prescindiría si me lo quitan, y solo me lo pueden quitar pagando la cláusula de rescisión. Bueno, hecho este comentario, hacen falta todavía, lo decíamos hace un par de semanas, entre 5 y 6 jugadores. Bueno, pues dos podrían ya cerrarse en breve, incluso tres, porque hay otro jugador en lista de espera, como es Fran Pérez del Valencia, pero de momento está enquistado mientras el Valencia no le firme al Pipo Baraja, entrenador che, un extremo. Hablamos de Mario Gaspar. Desde hace 48 horas se ha llegado a un acuerdo con el Noveldense para reforzar el lateral derecho, que era la posición, que sigue siendo la posición más huérfana que ahora mismo tiene el club. No tiene ningún lateral derecho desde la marcha de Pol Lirola, de Carmona y de Palacios. Josan ha venido jugando ahí, pero lo cierto es que hace falta como mínimo uno. Y luego vale que puedas adaptar a Josan, pero y como mínimo uno, pero un club que tiene aspiraciones serias como el Elche de ascenso debería tener dos hombres por puesto, más allá de que alguno pueda ser polivalente. Bueno, pues la llegada de Mario Gaspar es cuestión de horas por parte del club para que lo haga oficial. Firmaría por una temporada más otra opcional, si se cumplen una serie de requisitos, entre ellos jugar un mínimo de 25 partidos. Recordamos que el Levante ha sido uno de los equipos que más ha apostado por este jugador, pero la oferta económica del Elche, sumado a la cercanía que tendría con su casa, con su familia en Novelda, pues hace que el defensa se haya decantado por la oferta del Elche Club de Fútbol. Pero mientras el club no lo oficialice, no está fichado. Hemos conocido operaciones que estaban hechas, pero en el último momento, y ya con el jugador aquí, a falta de la rúbrica, un detalle, una rendija en el contrato. Esto que me dijiste por teléfono no viene reflejado aquí, y el contrato se echa para atrás y el contrato no se realiza. Y ha pasado y pasará. Por tanto, hasta que el club no lo haga, pero vamos, el acuerdo es total. Recordamos que Mario Gaspar se marchó siendo un niño a la cantera del Villarreal, donde en la temporada 2007-2008 debutó con los equipos B y C de la cantera grogueta. Una temporada más tarde se hizo dueño de la defensa del primer filial para ascender a segunda división, lo que le sirvió también para debutar con el primer equipo en un partido de liga contra el Atlético de Madrid de la mano de Manuel Pellegrini, que fue el que apostó por él, una antesala de lo que supondría Mario Gaspar en la historia del Villarreal, donde estuvo hasta 11 temporadas defendiendo la camiseta amarilla, convirtiéndose en el tercer futbolista, en el tercer jugador con más partidos en la historia del club, tan solo por detrás de Manu Trigueros y Bruno Soriano. La temporada pasada se marchó al Watford inglés para jugar en la Championship, en la segunda división inglesa, una experiencia que se saldó con 31 partidos disputados en los que dio una asistencia. Ha sido tres veces internacional, ha jugado más de 370 partidos en el fútbol profesional, 56 en competición europea. En 2021 incluso ganó la Europa League con el Villarreal. Y bueno, pues a sus 32 años llega Elche para aportar experiencia a la defensa y ayudar al equipo al objetivo de regresar a la élite del fútbol español. Lo de Mario Gaspar, insisto, es un buen fichaje. Si viene con ganas, con compromiso, yo creo que a pesar de su edad, 32 años, hoy en día si te has cuidado, si estás pues eso, con ilusión y con ganas, no debe ser un impedimento. Es evidente que la mejor época de futbolísticamente hablando de Mario Gaspar, pues la ha dado en el Villarreal, pero claro, si estuviera a full, pues seguramente no elegiría segunda división. Tendría ofertas de primera y el Villarreal no lo hubiera dejado salir. Bueno, estas son las oportunidades de mercado que se deben aprovechar o apostar a veces, que es la mayoría lo que busca Christian Bragarnik, por jóvenes talentos que puedan dar un rendimiento, que crezcan y se les pueda sacar luego un rédito económico, o en este caso apostar por la seguridad que te da un jugador ya muy hecho, muy veterano, muy experimentado, que sabe lo que tiene entre manos y que te puede dar todavía uno o dos años todavía muy buenos en segunda y ojalá que la próxima temporada en primera división. Mario Gaspar no lo vamos a descubrir, insisto, la única duda es cómo viene físicamente, si no ha hecho pretemporada, bueno, pues para cuándo podría estar y, bueno, y esperar que el club lo haga oficial. Otro futbolista que en las últimas horas también se está intensificando la negociación es Cristian Salvador, actualmente en el Huesca, centrocampista que tiene contrato hasta 2024, es un centrocampista de corte defensivo y actualmente bueno, es jugador del Huesca, pero el conjunto ostense tiene la necesidad de liberar masa salarial, hecho que hace que se estén replanteando dar salida a futbolistas como el propio Cristian Salvador. De hecho, bueno, él hace una semana hizo una rueda de prensa en la que hablaba, lógicamente, como jugador del Huesca, para nada iba a salir, con muchas ganas, y esto es lo que decía. Tener minutos, ser un jugador importante y luego pues que el equipo esté lo más arriba posible. Con muchas ganas, mucho hambre y bueno, pues así yo creo que vamos a hacer buenas cosas, ¿no? Pues al final, como te he dicho, los que seguimos del año pasado, hacernos jugadores importantes, ayudar a los que han venido nuevos y a jugar minutos y a trabajar. No, bueno, que al final que estaban contentos con la temporada pasada que había realizado y bueno, seguir por ahí y dar un pasito al frente que creo que puedo dar más todavía. Sí, claro, al final sí, yo me veo capacitado, ya llevo bastantes temporadas en segunda y como te digo, los que llevamos más tiempo pues tenemos que dar un paso adelante y trabajar duro. Bueno, este es Cristian Salvador, esta sería su tercera temporada con el Huesca, que bajó, recordamos, el año del milagro, de uno de los milagros de la salvación del Elche, bajó con el Huesca de Pacheta porque no ganó su partido al Valencia, que pues desde entonces somos más hermanos todavía del Valencia. El Huesca pensaba que iba a subir en breve, pues no subió el primer año con la ayuda del descenso. Este año ya se ha quedado ahí en mitad de la tabla y ahora mismo ya su presupuesto se queda en la medianía, ¿no? de la mayoría. Es uno más, tiene que soltar lastre Y bueno, a sus 28 años, el futbolista nacido en Zamora cuenta con experiencia en segunda. Jugó en el Sporting de Gijón, 3 temporadas, una en el filial y 2 en el primer equipo. En el Huesca, donde ha jugado estas últimas 2 campañas, 49 partidos. Y bueno, en total lleva algo más de 80 partidos en segunda división. Es un medio centro, defensivo, un hombre más de músculo, que también puede jugar de central. Bueno, un perfil parecido quizás al de John Chetauya, y que ahora mismo es una de las prioridades de BKSS tras suplir la baja, o en este caso para suplir la baja del canterano, tras su fractura en el peroné, y con las salidas de Mascarelli y de Gumbau, lógicamente el centro del campo necesita no solo a uno, necesita como mínimo a 2 efectivos, y bueno, pues vamos a ver si lo de Cristian Salvador también termina cerrándose. Aquí, ¿cuál es el problema? Pues que el Huesca está intentando liberar masa salarial, ahorrarse el sueldo del futbolista y de paso pedir un dinero al que quiera pagar por él. El Elche, lógicamente, está dilatando la operación para ver si el Huesca se desespera. El futbolista está haciendo fuerza y si se puede ahorrar pagar traspaso, pues lógicamente mucho mejor. A los nombres de Mario Gaspar y de Cristian Salvador podría unirse el de Fran Pérez. Estaremos hablando ya de un lateral derecho, un centrocampista, un extremo. Todavía le haría falta otro centrocampista. Veremos si de corte más ofensivo, si un extremo, aunque ahí está Alex Febas, está también el propio Fidel, pero bueno, un media punta también podría incorporarse desde Bélgica. La prensa anota el nombre de Nico Castro, un jugador argentino de 22 años, que es un media punta, y el Elche no está sobrado de media puntas, tiene 22 años. Lo hizo muy bien en su país, en el Newell's Old Boys. El Genk pagó por él, el cuadro belga, 3.200.000 euros. Tiene contrato hasta 2027. Esta última temporada ha jugado muy poquito y no vería mal una cesión. El problema es que el Elche pues, no quiere una cesión. Quiere jugadores, pues o bien, si vienen cedidos, tener la posibilidad de ganar dinero con ellos, y si es posible, pues mucho mejor un traspaso y tenerlo en nómina, ¿no? Para hacerle un contrato con su edad de 22 años, pues de larga duración, para poder sacarle rendimiento económico. Así que bueno, pues en esas estamos ahora mismo, con la espera de ver si el Elche hace oficial la contratación, sobre todo de Mario Gaspar, para ese lateral derecho. Aún así, haría falta otro, pero bueno, si tienes que gastarte el dinero en jugadores importantes y no te llega, evidentemente yo me lo gastaría más en un centrocampista, en un extremo, incluso en un central, más que en otro lateral derecho, si tienes a un canterano que te pueda cubrir el hueco, o incluso a José Antetemorente, que en un momento dado, jugando con 3 centrales, también te pueden dar salida en esa posición. Vamos a hablar también de lo que sucedió en el último partido amistoso de pretemporada, porque el Elche ganó al Tenerife por 1-0, gol de Nico Fernández, a falta de 2 compromisos más antes de comenzar la Liga. Y los 2 son esta semana, este miércoles contra el Alcorcón, y el domingo el Festa de Elche, que retransmitiremos aquí todo el equipo, como siempre, de Marcador, ese Elche-Parma, donde va a ser ya la presentación de cara a la afición de ese equipo, de ese 11, de esa plantilla que va a luchar a partir del día 12 durante 42 partidos con un único objetivo en la cabeza: regresar a Primera División. Hasta el año 2061 el cometa Halley no volverá a cruzarse con la órbita de la Tierra. Algunos esperan coincidencias. Tú creas tus propias oportunidades. Solo este mes de julio puedes disfrutar de un Cupra Formentor con un descuento de hasta 6.200 euros, con entrega inmediata. Descúbrelo en Serrauto, tu concesionario Cupra en Elche y Torrevieja, y Oleza Motor en Orihuela. ¡Aloha, festivalero! Ven y refréscate en la Aljub After Beach Experiences. Recoge tu bolso welcome, tatúate y maquíllate wow en nuestro beauty bar. Vibra con los shows musicales y todo gratis. Y para los peques, un play park en el exterior. Próxima parada, la Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. En Bar Nou Cuatro Hermanos cocinamos cada día una gran variedad de tapas tradicionales, las de toda la vida. Disfrútalas en el almuerzo, aperitivo o un picoteo. Además de nuestro menú diario por solo 7 euros, con ensalada, plato del día, bebida, pan, postre y café. Y los viernes y sábados, torneo de dominó y sarangollo. La tradición se disfruta en Bar Nou Cuatro Hermanos, en Elche, calle Espronceda 117, sector quinto. ¿Tienes un taller? Este verano mantén a tus clientes frescos con Autodesguaces Alicante. Solo para vosotros, profesionales. 5% de descuento en todo nuestro stock. 10% de descuento en elevalonas y mandos de clima. Y 15% de descuento en compresores. Solo hasta el 30 de septiembre. Autodesguaces Alicante. En Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. De tus vacaciones de verano, querrás recordar esto. Y no esto. Mucho de esto y nada de esto. Así que no corras el riesgo. Antes de viajar, pide cita en tu servicio oficial Volkswagen para el chequeo de seguridad gratuito de neumáticos, frenos, batería, aire acondicionado y mucho más. Y que el recuerdo de tu verano sea el que tú quieres. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ya puedes encontrar una nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala para que puedas encontrar las últimas novedades y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. ¿Estás buscando coche para este verano? En Worldscar Multimarca lo tenemos. Ven a conocernos a nuestras instalaciones de Carretera Ocaña 9 en Alicante y Sor José Falcorta 37 en Elche y sorpréndete con las mejores ofertas. Worldscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción, te ofrece vehículos de todas las marcas con garantía premium, totalmente revisados y con kilómetros certificados. Consulta nuestro stock en worldscar.es o en nuestro concesionario de Alicante y Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. El Elche disputó este pasado sábado en el 10 y borra de nuevo a puerta cerrada el tercer partido de pretemporada contra otro rival directo, como es el Tenerife. Se ha abonado al 1-0. Lleva tres partidos que acaban con el mismo resultado: la victoria contra el Rotterdam inglés de la segunda, la derrota contra el Cartagena de segunda, también por 1-0, y la victoria contra el Tenerife, también de segunda, por 1-0. Gol de Nico Fernández en la primera parte, minuto 22, tras pase de Ezequiel Ponce. El propio Nico fue el que apretó, el que provocó un error de la defensa. Ponce, ante la llegada del portero, controla, da una asistencia, chocan y a portería vacía Nico consigue marcar el gol. En un partido en el que los ilicitanos fueron superiores en la primera parte, apostó Becasese de inicio con un sistema de tres centrales, con Ezequiel Ponce como referencia ofensiva y Tete Morente como carrilero derecho ante la ausencia de un futbolista para esa posición. Y bueno, precisamente de las botas del malagueño llegó la primera ocasión de peligro en un disparo cruzado, como digo, de Tete Morente, que no encontró rematador. El Elche incluso tuvo, aparte del gol de Nico Fernández, el 2-0. Alex Martín, en un cabezazo, pudo poner el 2-0. Y cierto es que tras el paso por vestuarios y con los cambios, ahí el Tenerife se recompuso y fue mejor, y fue el cuadro chicharrero el que tuvo las mejores opciones para llevarse el gato al agua. En la primera parte, pues ahí jugaron Edgar Badía, Pedro Vigas, Ponce, Raúl Guti, Tete Morente, Salinas, Alex Febas, Alex Martín, Fidel, Nico y Clerc, es decir, un once, bueno, pues con muchos jugadores reconocibles. Y luego la segunda parte salió San Román, Lautaro, Diego González, Lucas Boyé, Peremilla, Josan, Rodri, Ali y Mourad. Vamos a ver el próximo miércoles, partido contra el Alcorcón. en un encuentro, bueno, pues que sigue sirviendo para que el Elche llegue lo más fino posible. Pere Milla, tras el partido, hablaba de cómo está viendo al equipo en esta pretemporada y tras esa victoria contra el Tenerife. Bien, la verdad que muy bien. La gran mayoría nos conocemos. Muy bien, ya te digo, yo creo que estamos intentando iniciar algo muy, muy bonito, ¿no? Esperemos que casi sea. Sabemos que va a ser muy, muy difícil, pero bueno. Iniciando algo muy bonito, que no es otra cosa que intentar el ascenso a Primera División. Algo que, bueno, en la primera plantilla ya hay jugadores que saben lo que es ascender a Primera División, 8 concretamente, y el único que podría conseguirlo en la historia del Elche, 3 ascensos a Primera División, es Fidel, que lleva 2. Mientras que Edgar Badía y San Román, además de Josan, Pere Milla y Mouraz, llevan un ascenso, el de Montilivi en 2020. También han conseguido ascender a Primera, pero no con el Elche, Carlos Clerc y Febas. El primero lo hizo con Osasuna y el segundo con el Mallorca. Pero Fidel lleva 2 ascensos a Primera. Sería el primero en la historia si consiguiese un tercer ascenso a Primera División. Los otros 2, el Elche no era para nada favorito, ni el de Fran Escribá en 2013, ni el de Pacheta en 2020. En esta ocasión el Elche sí es favorito. Eso no es bueno, o sí, depende cómo se mire. Pero bueno, hay que ser valiente y desde luego el Elche ha afrontado y afronta y asume el reto de que es uno de los principales candidatos. ¿Qué sensaciones tiene Pere Milla en estos partidos de pretemporada y en esta pretemporada? Bien, pues buenas sensaciones. Yo creo que el equipo está trabajando para llegar al primer partido de liga en plena forma. Yo creo que bueno, va asimilando todos los conceptos que quiere el míster. Tuvimos suerte de empezar a trabajar el año pasado ya con él y bueno, yo creo que poquito a poco el físico ya nos va respondiendo mejor, las piernas ya no están tan cargadas como al principio de la pretemporada y poco a poco más sueltos. Un Pere Milla que también destaca el apoyo de la afición este año, más de 15.000 abonados. Hoy, por cierto, ha empezado ya el periodo para los nuevos abonados, los que no eran abonados de la temporada pasada, y Pere Milla destaca también esta maravillosa cifra. Pues bueno, pues con ganas de devolverles todo ese cariño, ¿no? Después de un año duro como fue el año pasado, vemos que siguen estando a nuestro lado y bueno, queremos devolverle todo ese cariño ahí en el Fiesta de Elche, pero sobre todo durante todo el año. Bueno, pues el próximo parón, el próximo partido, este miércoles 2 de agosto ante el Alcorcón a las 8 de la tarde, en un partido que tendrá lugar en el Pinatar Arena, y luego ya la gran referencia y presentación para la afición el domingo que viene, domingo día 6 a las 9 y media, el Elche frente al Parma italiano. Lo retransmitiremos en directo, el partido es a las 9 y media, desde las 9 y cuarto en directo en esta sintonía en el 101.4 en Teleelch Radio Marca. Disfruta del verano en Tiendas Anticrisis El Castor con los mejores precios. Silla plegable pop-up 10 euros, parasol giratorio 50, césped artificial rollo 2x1 20 euros. Permanece atento a nuestras redes sociales. Tiendas Anticrisis El Castor, estamos locos. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up, más salvajes. No hay barrera que se les resista. Ranger Wildtrak y el nuevo Ranger Raptor. Ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera Crevillente. Llevo un tiempo que no duermo bien. Flex Factory. ¿En serio? ¿Que no descanso por las noches? Flex Factory. ¿Pero qué dices? Pues que para dormir y descansar bien cada noche tienes que visitar la increíble exposición de Flex Factory. Tienen colchones con hasta el 70% de descuento y seguro que encuentras el que se adapta a ti. Flex Factory, colchones y mucho más a los mejores precios en carretera Crevillente, frente a Hiperver, Elche. A veces, los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. En Elche, Avenida de Alicante 109 y también en Albacete y Mallorca. We'll be right back. Aquí seguimos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Saludamos ya a nuestro compañero Pablo López Riquelme. Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Fin de semana bien? Muy bien, ¿y a ti? Pues fenomenal. Fenomenal. El último en el que hemos descansado, porque a partir del próximo, ya con el Festa del Chi, el siguiente con el inicio de Liga, se nos acabó el equipo de deportes desde casa los fines de semana. Así hay ganas también. Hay ganas, hay ganas. Hay ganas de ver, pues, al Elche, a ver si es capaz de, del primer partido ya empezar a demostrar quién tiene la sartén por el mango. Ojalá que sí. ¿Cómo ha ido el fin de semana en cuanto a movimientos? ¿Hay pocos, hay muchos? Bueno, un mercado que nos ha dejado movimientos, mejor dicho, muy interesantes en varios equipos a lo largo de este fin de semana. Uno de ellos el Eldense, que anunció anoche la incorporación del delantero Florin Andone. Firma hasta 2025 con el conjunto azulgrana, tras conseguir el ascenso a primera con Las Palmas la temporada pasada. Un Eldense que sigue a la espera de traer 3 o 4 fichajes más, según anunció su entrenador Fernando Estevez, pese a ser el más animador del mercado con hasta 11 refuerzos en lo que llevamos. Otro que sigue anunciando fichajes es el Andorra, que ha firmado al exfutbolista del Barça, Sergi Samper. El centrocampista llega libre tras su paso por el Vissel Kobe japonés y firma con el conjunto andorrano por 2 temporadas. El Sporting ha anunciado también su segundo fichaje de cara a esta temporada. Se trata de Haysem Hassan, jugador egipcio que llega procedente de la cantera del Villarreal, con opción de compra a final de temporada, ya que llega en calidad de cedido. Por último, Paco, en el apartado de franjiverdes, este fin de semana hemos conocido el traspaso de Neider Lozano por el Lleida Sportiu tras su paso por el Lugo. Recordemos que junto a Gonzalo Verdú fue el central titular que logró ese ascenso a segunda hace 5 años con el Elche, y que tras su fichaje por el Granada y su posterior fractura de tibia, la suerte no le ha sonreído al futbolista, que tendrá una nueva oportunidad en segunda red de la mano del Lleida. Una pena, porque Neider Lozano aquí hizo un temporadón. Yo creo que se equivocó marchándose. Aquí lo tenía todo para seguir triunfando. No tuvo suerte con la lesión y da la sensación de que no se ha quedado del todo bien. Pero bueno, le deseamos mucha suerte, que es un gran tipo. Vamos a hablar también de fútbol base, porque nos vas a contar el qué. Eso es, porque el fin de semana ha empezado con el torneo del COTIF, este fin de semana pasado, que está disputando el Elche Juvenil desde este pasado viernes. El primer partido, los chicos de Carlos Geraldo vencieron por 2-1 a la selección sub-20 de Arabia Saudí, gracias a 2 goles del mexicano Jesús Hernández en el tramo final del partido, que sirvieron para remontar ese encuentro. En el segundo partido, los ilicitanos cayeron derrotados por 2-0 frente al Valencia y se jugarán la clasificación para las semifinales mañana contra la selección ADH de Brasil a partir de las 8 de la tarde. Un torneo del COTIF que también disputará el Elche Femenino de Javier Aguado a partir del próximo jueves. Las franjiverdes se enfrentarán contra el Levante en formato de semifinal. Si ganan, jugarán el domingo que viene contra el ganador del Castellón y Villarreal. Un Elche femenino que desde esta semana ha dado también comienzo con esa puesta a punto de cara a esta temporada en segunda red. Y un equipo de balonmano que ha vuelto hoy a los entrenamientos. El Attic Go vuelve, y además vuelve con sus 2 internacionales. Eso es, las jugadoras del Attic Go Club Balonmano Elche, Dani Lasso Delgado y Nicole Morales, han disputado ya esos 2 encuentros amistosos contra Rumanía, que se han saldado con empate a 25 y derrota por 30-25 en el partido del pasado sábado. Gran actuación por parte de las 2 jugadoras franjiverdes, sobre todo de Danila, que en el segundo partido fue la máxima goleadora del combinado español con hasta 6 dianas. Gran actuación también la que hizo Nicole con hasta 9 paradas, dejando claro que están las 2 más que capacitadas para volver a recibir la llamada del seleccionador. En clave franjiverde, destacar que el equipo se ha sometido hoy a las pruebas físicas en el pabellón del Toscar, donde se ejercitará hasta mediados de mes con ese inicio de pretemporada. Hoy han estado 16 jugadoras de la primera plantilla, más las canteranas María Carrillo y Paula Agulló. Por su parte, Nicole y Danila llegarán mañana de esa concentración con la selección española, y hablaba hoy Nuria Andreu, la cual reconocía que estaban deseando volver. Bien, ya teníamos ganas de que pudiéramos empezar, de estar todo el grupo junto y de echar a andar. Pues bueno, yo creo que lo que esperamos es, sobre todo, pues ser capaces de coger ritmo lo antes posible dentro de lo que cabe, hacer un buen grupo, que la motivación nos surja desde el primer momento y que aprovechemos este momento para hacer conjunto. Sí, bueno, yo creo que ya estamos mentalizadas, sabemos al final lo que supone una pretemporada, hay que volver a coger ritmo, hay que volver a ponerse a tono y bueno, lo cogemos con ganas, sabiendo que cada parte de la pretemporada es importante, pero sí, siempre nos gusta más tocar balón. Desde ya trabajando con el punto de mira puesto en esos dos enfrentamientos amistosos del trofeo Villa de Frigiliana ante el Costa del Sol Málaga el fin de semana del 11 de agosto, Paco. Bueno, pues empiezan ya todos, poco a poco, nuestros equipos más importantes. Gracias, Pablo. A ti, Paco. Hasta mañana. Mañana más y esperemos que mejor con toda la información deportiva en Teleelch Radio Marca. Que paséis una feliz tarde. Mil gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.